también, a mí me gusta dormir, pero por ejemplo yo no puedo dormir en el día, en la siesta, sí, intento y a los 5 minutos vuelvo y abro los ojos, como que me obligo, pero no puedo. No, a mí sí me llaman a dormir y ya estoy durmiendo. No importa, pero... la cama, hay gente que no puede dormir. Me importa la almohada. Ah, ok. Para mí la almohada sí es súper importante. ¿Que no sea muy plana? Pero que tampoco sea muy alta. Yo con eso soy súper cansona. Pero de resto no, ellos incluso suena la alarma y se ponen bravos. Y es como... Señora, apague eso. Sí. Bueno, para quienes están como Catalina, que no les sonó la alarma o cuando les sonó los abrazó. Buenos días, acá vamos a estar con ustedes con muchas cositas, hablando de música, cine, entretenimiento, series, tecnología, de todo un poco. Y arrancamos con buenas canciones. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Dayana, ay, Rodríguez. Dímelo todo. Nosotros ya tenemos claro, señora, quién es considerada la reina y la princesa del pop. Entonces, por un lado, la reina Madonna. Y la princesa Britney. ¿Qué pasa? Britney lleva ya un tiempo, pues, musicalmente quieta por todo su tema que ha tenido, sus procesos demás. Madonna sí ha estado mucho más activa en la música, pero empieza uno a pensar en ese relevo generacional y por eso nuestra pregunta de hoy es, ¿quién podría ser para usted la próxima reina del pop el día que Dios no quiera? Madonna nos haga falta. Tengo preguntas. A ver. ¿Puede ser cualquier voz de mujer o tiene que estar en este esquema del pop? No, porque es reina del pop. Pues sí tiene que estar. Porque no sé, pensaba en Olivia Dean, pero Olivia Dean no es tan pop. No es 100% pop, pero sí tiene tintes. La veo más como Alicia, como... Se desconectó Dayana, está cargando. Hay un monito en su cabeza. Ya vino. Alicia, ¿qué? Ay, ¿cómo que Alicia qué? Yo sé. Bueno, la veo por ese lado. Todo quedó clarísimo. Alicia Keys. Ah, Alicia. Bueno, ya. La veo por ese lado más. ¿Sí? Sí, como más R&B. Ok, pero bueno, ser. Entonces por eso te decía que tengas como esta estética rubia y eso. No, ni siquiera. Importa. Sí, okay. No, está bien. Bueno, pero Catalina, pues votemos ideas. Arranca tú a ver. Yo creo que puede estar entre una Sabrina, una Dua Lipa. No, oh, yo creo que ya Dua Lipa. Estoy pensando no en voces muy jóvenes. ¿Tú crees que ya Dua no fue? No, yo siento que dudaba más por el lado de Cher. ¿Y una Miley Cyrus? Ya no fue. ¿Ya es porque por edad? Porque mira la edad de Britney. Pero pues Alicia Keys ya también es mucho mayor. Por eso, que Miley. Por eso no, por eso meto a Olivia Dean. Hay en columnas. Esas voces jóvenes. Que menores de columna, 30, más de 30. Columna de R&B, columna. No. Podría ser una Sabrina Carpenter. Y qué difícil llenar esos zapatos. Sí, pero ella tiene talento, tiene una voz linda. Es guapa, es controversial. ¿Podría bueno, ser? Ahí está. ¿Cuál cree que podría ser la próxima? ¿Reina o princesa? Princesa. Primero vamos con la princesa, otro día hacemos la reina. No, mentira. Hoy es reina, hoy otro es día reina. Hacemos princesa. Bien, perfecto. Me gusta. Es Phil Collins sonando a esta hora en Mañanas X. Bueno, ¿tú estuviste de cine este fin de semana? Claro que sí, estuve viendo El Diablo Viste a la Moda 2. ¿Cómo te fue? A mí... ¡Ah! ¿Qué es ese silencio? Me gustó. No voy a decir que es la película no, del año. No, pero es que yo sí... O sea, me cambió la vida. Obvio no, no es una película para eso. No, pero sí he visto gente súper entregada. A mí me divirtió... Me dio satisfacción porque me pegó en la nostalgia, me hizo cierres que necesitaba ver musicalmente. Creo que... Muy bien, ya sé para dónde vas. Arranca con una canción de Dua Lipa, que bien. Luego entra una de Miley Cyrus que me gustó muchísimo. Y evidentemente las que tiene Gaga, en especial Runway, pues está también en un momento clave. Pero pues sí, pues está bien, una comfort movie. Porque vi, ya, exacto, porque vi gente destruyéndola y yo me ponía a pensar, fueron a ver El Diablo Viste a la Moda 2 pensando que iban a ver El Hijo de Saúl, no sé, El Abrazo de la Serpiente. Sí, no, uno sabe. Pues es que uno, exacto, uno sabe a lo que va. Sí. Ya, es como ir a ver White Chicks y decir, qué vacía es esta peli, pues. Igual hay, sí, hay gente súper entregada, ¿no? Porque yo cuando fui en la noche, pues me fui, ¿sabes? Jean, camiseta. ¿Te tocó la gente que se fue vestida? Estaba gente entaconada, con vestido. Que igual me parece muy chévere. Si a usted le gusta, hágalo y se la va a disfrutar un montón. Eso sí, salas repletas. Está bien. Y gracias por tocar ese tema, porque también vi mucha gente, oye, odiosa, horrible, destruyendo a las personas que fueron. Ay, no, tampoco. Vestidas así. Ay, de verdad. Déjense. Ay, vivan. Ahí sí, como dicen, toquen pasto. Sí, si usted no se quiere súper arreglar para eso, pues no, está bien, pero ay, deje a la gente ser feliz. Tampoco, pues le fue bien, en taquilla le fue muy bien, 233 millones de dólares a nivel global, la convierte en la película con el segundo mejor estreno del año, detrás de Super Mario Galaxy, que logró 372 millones, en Estados Unidos ha sido también el cuarto mejor estreno con 77 millones, solo por debajo de Project Hail Mary, que ya Catalina no la vio. Ay, no, tengo que... No, ya no existe en cines. Ya perdiste la oportunidad de Michael, 97 millones con el Super Mario ¿Cómo Galaxy. ¿Cómo te fue con Michael? Me gustó porque yo iba, ahí sí, por la música y regresé, ¿sí?, con la música, a huevo con Human Nature. Me sobraron cosas, claro que me sobraron cosas, me faltaron cosas. Siento que sí puede haber una segunda parte, pero realmente me emocionó mucho la música. Y bueno, me gustó bien mucho la parte, como él va cambiando, me pareció fantástico. Así que pues yo realmente fui a lo que creía que iba y fue salí bien con eso. Bien con eso. Uh-huh. O sea, no esperaba otra cosa, no, pero me gustó mucho. Y pues más adelante hablaremos de Michael y los números brutales que está por estos días alcanzando nuevamente, así que ya, disfruten la película, disfruten a quienes van a verla, como quieran ir a verla. Sí. Enójense si sacan el celular en la sala, si no sé, si no los dejan ver ahí, sí, pero como alguien va vestido, ay, de verdad. Ahí como dicen, pues que es un problema serio. Está Alex Warren con Fever Dream en las mañanas de la X 103.9 FM. Hicimos una encuesta en nuestro Instagram. A partir de... A partir de la inquietud sobre cuál álbum es mejor. Por supuesto, también dijimos ayer en Animales de Radio que esa respuesta la tiene el corazón, no la tiene la razón. Qué gran frase, te agradezco. Sí, uh-huh. Obviamente va ganando Thriller. Pero la pregunta está ahí abierta. ¿Cuál, señor, es el mejor álbum de Michael Jackson? ¿Off the Wall o Thriller? ¿Tú qué dices? Yo lo dije ayer. Uh-huh.